gusta más, la música o follar? ¿Por qué elegir? Música o follar. Follar. Escuchar música o tocarla. Joder. Escuchar música o tocar. Escuchar. Leer o escribir. Leer. Escribir o tocar. Tocar. Tocar o componer. Tocar. Componer o escribir. Escribir. Escribir o escuchar música. Escuchar música. Escuchar música o escuchar a la gente. Escuchar música. Tocar o hablar. Hablar. Cocinar o comer. Comer. Comer o hablar. Hablar. Hablar o follar. Follar. Escuchar música o bañarte en el mar. El mar. El mar o hablar. El mar. El mar o el básquet. El mar. Ver un partido de básquet o jugar al básquet. Jugar. Jugar o cocinar. Cocinar. Comer o tocar. Tocar. Fumar o tocar. Tocar. Beber vino o fumar. Beber. Beber o jugar. Jugar. Bailar o jugar. Bailar. Bailar o comer. Bailar. Bailar o tocar. Tocar. Bailar o leer. Leer. Leer o hablar. Leer. Escuchar música o leer. Escuchar música. Dormir o escuchar música. Dormir. Dormir o follar. Follar. Siguiente se murió. Yo le dije a mi amiga si las dirigiese el mismo cerebro con un mismo objetivo que se encarga de cumplir entre todas, como si cada una de ellas fuese una célula de un cuerpo más allá de lo que a nosotros nos parece una existencia individual. Si no estuviesen conectadas de alguna manera, hay cosas que no se explican. Pero a mi amiga no le hablé de las hormigas. Ayer soñé que viajaba a la ciudad donde desayuné con la chica con quien intuía que formábamos parte de una inteligencia que va más allá de cada uno de nosotros. En esa ciudad, en el sueño, un amigo, en parte responsable de habernos reunido a la chica de la intuición y a mí, y de que nos conociéramos, me esperaba para llevarme a desayunar con unos amigos que iban de empalme. Recuerdo que en el sueño conocía a 4 chicas y no conseguía descubrir cuál de ellas era la novia de mi amigo, a quien en realidad yo conozco. Luego pasaban cosas locas, como que me veía obligado a participar en una performance organizada por mi amigo, en la que 6 personas enfrentadas 3-3 sostenían un hilo con sus manos, formando unas figuras geométricas, y yo debía coger el extremo de ese hilo y moverme entre ellas. Ellas también se movían, creando nuevas figuras geométricas, sin que nadie soltase el hilo. Cuando me desperté, aún en la cama, Lian Liang me preguntó si hoy había soñado algo. Le dije que sí y le conté mi sueño con todo lujo de detalles. Ella también conoce a mi amigo, por eso le nombré, y ella se rió. Al levantarme cogí mi móvil y vi que tenía una llamada de mi amigo, el del sueño, de hacía 3 horas. Mi amigo no suele llamarme nunca. Supongo que él estaría en España. Yo estaba en una isla donde me encuentro ahora mismo. Por eso no le llamé. Le envié un mensaje. Le dije: tengo una llamada tuya, pero estoy en... Era algo urgente. Justo le acabo de contar a Lian Yang que esta noche he soñado contigo. Mi amigo me contestó: te llamo por eso. Thank you. suena nuevo, fresco, personal. Y al mismo tiempo, parece como si hubiese conocido a los compositores que interpreta. Como si hubiese estudiado con ellos. Les hubiese entrevistado y espiado por una mirilla que conectase su tiempo con el nuestro para acceder a un conocimiento vedado para el común de los mortales. Además, suena a gente normal. No hay alarde virtuosístico. Los tiempos dan la impresión de ir unas cuantas revoluciones por debajo de lo habitual. Thank you. imágenes de la integral de las sonatas del Padre Soler, grabadas por Patrick Cole para el sello Glossa. Glossa es un sello español de música antigua. Glossa había anunciado la publicación escalonada de la integral de las sonatas Soler con Patrick Cohen al fortepiano. Los dos primeros volúmenes son exquisitos. Soler en manos de Cohen es algo nunca oído. Sin alardes, tranquilamente, como es él, pero lleno de matices. Que suene igual a la anterior. Soler, en manos de uno cualquiera, a veces se convierte en una competición de gimnasia rítmica. Gracias a Patrick Cohen, con su calma y su fortepiano, he descubierto la puta maravilla que se esconde en la música de Soler. Se quedó en dos míseros volúmenes. No sé si Patrick Cohen llegó a grabar el resto. Tampoco tengo ni idea de cómo acabó Patrick Cohen con un sello discográfico español interesado por la música de Soler. Patrick Cohen pasó tiempo en España. Eso está claro. Patrick Cohen. Hace un tiempo me puse a investigar por la red